Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, si tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Tú seguirás venciendo el peligro de quererme. Yo seguiré sufriendo la angustia de pecar. Mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Bueno, hemos escuchado con Aldemar Dutra, Pecado. Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la Virgen del Carmen, el religioso Juan de Cors trajo la encomienda de rendirle culto a la Virgen del Carmen. Según los datos históricos, la Orden de Monjas Carmelitas había recibido la solicitud por parte de Santa Teresa de Ávila de que alguien trajera la imagen a tierras americanas para poder venerarla. Y cuando Juan de Cors pasó por España, procedente de Tierra Santa y con destino a las tierras recién conquistadas, la recibió y fue así que la trajo a Guatemala. Este era uno de los grandes deseos de Santa Teresa de Ávila. Había sido dada a las monjas antes de que ella falleciera. Vamos a seguir con esta historia. Mientras tanto, ya son las 10 de la mañana con 26 minutos. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿qué le voy a hacer? Si al buscar tu amor me equivoqué, debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos. Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Vamos a averiguar, y ahí siempre les cuento yo por la radio. Para servirle, vamos a seguir con ustedes. Vamos a seguir con ustedes platicando por acá de lo que es la celebración, la tradición del Día de la Virgen del Carmen. Fíjense que lo curioso del caso es de que Juan de Cors no siguió viaje rumbo a la capital del Reino de Guatemala, que era donde tenía que establecerse. Por lo contrario, se quedó en el Valle de la Ermita o en el Valle de la Virgen, llamada así posteriormente debido a la ermita en mención. También fue llamada Valle de las Vacas. Juan de Cors se quedó aquí, donde ahora está asentada la Nueva Guatemala de la Asunción. Todo lo que hoy comprende la ciudad de Guatemala y sus alrededores eran ejidos y también eran fincas que habían recibido los conquistadores en premio a su labor de conquista de estas tierras. Estamos saludando esta mañana a Jacobo Mejía, saludos también para Juanita y la doctora Mejía, que nos sintonizan en el barrio Las Flores. Felicidades, gracias por esa sintonía. Y mientras tanto, continuamos con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor por equivocación. Y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder. ¿Por qué mi corazón? ¿Por qué mi corazón? Cansado de sufrir, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Bueno, hemos escuchado la participación de Luis Demetrio, que nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice por equivocación. Bueno, pues la construcción del templo de la ermita. Inicialmente Juan de Cors vivía en una cueva muy cercana donde hoy está el Puente Belice, zona 6 en la capital de Guatemala. Una de estas cuevas recibía el nombre de Cueva de la Leonera. Y allí él estaba junto con la imagen de la Virgen del Carmen que había traído. Los campesinos de los puntos cercanos empezaron a rendirle culto y veneración a la Virgen. Buscaron un lugar especial para poderle construir su templo y su convento. Se señaló un pequeño cerro que con el paso de los años, con el paso del tiempo, fue bautizado como el Cerrito del Carmen. Los organizadores de la construcción del templo y convento fueron los señores Antonio María Chever y Justiniano Conquistador, así como Juan de Cors. Esta iglesia fue declarada parroquia en el año de 1647. Continuamos con el programa, apreciables amigos, saludos para todos los que están reportándose esta mañana, saludos para usted que también nos presta amablemente su sintonía. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, no arriesgue su cabello. Permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle. Claro, en Peluquería Sánchez, que está en diagonal 12, 865 zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos cuando son las 10 de la mañana con 36 minutos. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los que me dieron el tema dulce de mi canción, tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura,

de Nuestra Señora del Carmen, que se conmemora en diferentes lugares de nuestra Guatemala. 15 minutos para puntualizar las 11 de la mañana y claro, nos vamos ahora a complacer con esta canción que viene a continuación. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro. Muy bien, hemos escuchado la participación de Armando Manzanero, que nos ha interpretado Adoro, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos presentando este programa a través del TGD La Voz de Occidente. Recordemos que los organizadores de la construcción del templo y convento fueron los señores Antonio María Echever y Justiniano Conquistador, así como Juan de Cors. Esta iglesia fue declarada Patrimonio Cultural en el año de 1647, fue declarada parroquia más bien. Y tal, pues como tal, siguió hasta 1723 bajo el altar mayor de este templo, donde se venera a la Virgen del Carmen. Se encuentra una bóveda donde están sepultados algunos conquistadores y capitanes de la cofradía de Chinautla. Eso ya desde hace más de unos 350 años. Continuamos con el programa a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. We'll be right back. Cerezo Rosa nos ha interpretado el maestro Dámaso Pérez Prado y fue para complacer a doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza allá en el barrio del Calvario. Bueno, pues uno de los edificios religiosos más castigados por los elementos naturales ha sido, sin duda alguna, el templo del convento del Cerrito del Carmen, a lo largo de su existencia. Primero por los terremotos de 1917-1918 y posteriormente por el de 1976. Afortunadamente, la feligresía católica ha respondido al llamado para la reconstrucción del templo y también del convento. En dos ocasiones, pues gracias a que existen aún los planos de dicha construcción, esto ha sido posible gracias a los vecinos, al pueblo de Guatemala, que ha cuidado lo que es el Cerrito del Carmen. Vamos a complacer nuevamente a doña Teresita Fajardo a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Oye. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. Qué dolor, qué dolor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Juan Sebastián, Secreto de Amor. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, ahora solamente faltan como 3 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Pues fíjense ustedes que en sí solo el Cerrito del Carmen ha sido un lugar preferido por los guatemaltecos para visitar y rendirle culto a la Virgen del Carmen. Últimamente las autoridades se han preocupado por su mantenimiento, por su cuidado, ya que representa un punto turístico y de gran valor religioso y artístico. Hace ya muchísimos años de haberse construido esta bella ermita, pues invitamos a propios, a vecinos, personas que vienen del extranjero para que puedan visitar con motivo de su fiesta cantonal que se conmemora en el mes de julio. Pero lamentablemente ahora por el problema de la pandemia es mejor solo conmemorar y más adelante pues pueden visitar con mucho cuidado lo que es la ermita, que se destruyó parte del frontispicio del templo del Cerrito del Carmen en aquellos terremotos de 1976, y también aquella belleza colonial de 1875 que llegó a Guatemala. Pues uno de los grandes fotógrafos que tuvo la ocasión de tomarle fotos fue el norteamericano Edward, quien dejó para la posteridad una bella postal de este convento y del templo del Cerrito del Carmen, que aún se guarda y también se tiene para los que quieran tenerla en el hogar. Esta joya en el altar mayor del templo del Cerrito del Carmen se venera a la Virgen y fue traída por Juan Corts a inicios del siglo XVII aquí a Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y mientras tanto vamos a irnos al corte comercial de las 11 de la mañana. Y luego vamos a complacerle a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la Avenida El Cenizal, zona 4, aquí en Quetzaltenango. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo, por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. De las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Suave que me está sangrando, que estás acabando con mi corazón. Quisiera haberte sido infiel pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Yo que sufro por tu culpa este cruel martirio que me da tu amor. Si en mi pecho vive toda tu ilusión, y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidar. martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Bueno, hemos escuchado la participación de Celia Cruz en el programa interpretando La Espinita, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues otro de los lugares cercanos a la ciudad de Quetzaltenango es Salcajá, que también todos los años celebra con mucha pompa la celebración del Día del Carmen. Y naturalmente en esta oportunidad por la pandemia pues solamente se va a conmemorar y guardar algunos datos importantes para poder estar alejados de los demás, siempre con mascarilla y con gel y lavándose las manos a cada rato. Recordemos que en la actualidad la villa de Salcajá ha tomado un derrotero modernista, pero el tradicionalismo de su urbanismo se mantiene con algunos de sus viejos barrios como San Luis, El Carmen, San Jacinto y otros que diagraman esta bella vía de Salcajá, que actualmente cuenta con un bellísimo salón de usos múltiples en el que se realizan fiestas y presentaciones artísticas de artistas extranjeros y nacionales en diferentes fechas a lo largo de todo el año. Esto es cuando precisamente la situación está normal aquí, en no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, ya que su salón es requerido también por vecinos de los diferentes poblados. La iglesia del Carmen tiene una historia muy especial dentro de los que viven en Salcajá, y el protagonista principal lo constituye el padre José Elías Van Cleef, originario de Holanda, quien a él se le debe lo que ahora es la iglesia y el barrio del Carmen en Salcajá. De esto vamos a platicar, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando, escuchando el programa. Estamos saludando a doña Aura Ponce, que nos sintoniza esta mañana. Doña Aura saludando a su nietecita Carmen Cecilia Ramírez Fuentes, que nos escucha ella en Salcajá. Claro, mañana 16 es el cumpleaños de la preciosa nieta de doña Aura, Carmen Cecilia Ramírez Fuentes. Felicidades. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Risa como un manantial, rego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la inquietud. paciencia de tanto esperar. Tú llegabas más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? Benny Moré en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Les comentaba que la Iglesia del Carmen tiene una historia muy especial dentro de los habitantes de Salcajá y su protagonista principal lo constituyó el padre José Elías Van Cleef, originario de Holanda. Llegó a la vía de Salcajá en el año de 1953, después de una labor social extraordinaria. Falleció en esta población un 18 de septiembre de 1972. Él nació en Holanda el 31 de enero de 1888. El padre José Elías Van Cleef demostró con hechos el cariño a un terruño que no era el suyo. Y tal fue su amor por Salcajá y por sus gentes que cuando falleció fue sepultado en dicho templo donde reposan sus restos para una eterna memoria. La tumba del padre Juan Elías Van Cleef, en el final de la nave lateral izquierda, cerca del altar mayor de la Iglesia del Carmen, descansa el padre, que tanto bien le hizo al pueblo de Salcajá, principalmente a los habitantes del barrio El Carmen. 11 de la mañana con 11 minutos. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana, escuchando estos boleros que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos, momentos inolvidables de la vida. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Debo a la luna el encanto de mi fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación, de frívolo mirar de boca deliciosa, ansiosa de besar. Mujer hecha de miel y rosas en botón. Mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tus sonrisas, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus bellos ojazos, el nudo de tus brazos, señora tentación. El sortilegio de tus bellos ojazos, el nudo de tus brazos, señora tentación. La voz de Rebeca en el programa y también acompañándole la orquesta de Chucho Ferrer interpretando de El Flaco Agustín Lara, Señora Tentación. Pues este sacerdote de grata recordación, Padre José Elías Van Cleef, dentro de los vecinos de Salcajá, fue el factor principal de la reconstrucción del templo católico El Carmen. Y a más de ello, tan preclaro religioso, se prodigó a la gente de este poblado, principalmente a la gente pobre. Tomando en cuenta que gran parte de su fortuna la compartió con obras sociales, con obras culturales que aún están a la vista. Dentro de lo comentado está la banda de la música del Padre Elías que se fundó y que lleva su nombre, así como la Acción Católica y lo ya anotado, la reconstrucción del Templo El Carmen, que en honor a la verdad es uno de los más bellos que tiene Salcajá, preciosa vía que se encuentra en el departamento de Quetzaltenango y que mañana estará celebrando el Día de la Virgen del Carmen. Estamos enviando saludos de parte de don Emilio del Rosario Castro Luarca y haciendo historia con su gran amigo don Carlos Humberto Robles, que mañana estará, el domingo estará celebrando el día de su cumpleaños. Recuerdan, dice, cuando eran jóvenes, eran niños, iban a hacer travesuras allá en el barrio del Calvario. Yo creo que ellos fueron los que llegaron a descomponer todos los columpios y todo lo que estaba ahí, porque apenas si no eran bien traviesos, dice. Y recuerdan mucho cuando también fueron miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Soledad del Calvario. Saludos pues para don Carlitos Humberto Robles, ya que el 18 domingo estará cumpliendo años de parte de su gran amigo don Emilio del Rosario, que lo recuerda siempre y le dedica esto que nos viene a cantar Rocío Dúrcal. Han pasado los años,